Bienvenidos a Mr. Virus, amigos de barra. No sé por qué veo gente nadar en ríos de verdad. No sé por qué veo gente saltar hacia ningún lugar. No va a faltar gente que señalar por no querer gritar. No va a faltar gente que marginar por no querer volar. ¿Cómo decirte que el idioma no importa si yo te escucho y tú de veras me escuchas? Ya sé que los gritos se elevan. Ya sé por qué veo gente abrazar mesías sin rezar. Ya sé por qué veo gente besar banderas sin lavar. Quiero creer que es posible alcanzar la cima sin luchar. Quiero creer que alguien despertará del sueño irreal. ¿Cómo explicarte que la lengua no importa cuando es tu boca la que anhela mi boca? Ya sé que los gritos se elevan, la locura el poder. Ya sé que los ruidos transforman. ¿Cómo estáis? Bienvenidos a este espacio. Ya sabéis, esto es Mr. Virus y la música de Amigos de Barra, que hoy ponía la apertura al programa. Sí, Amigos de Barra, por eso os invitábamos a que entrares de esa manera a Capón con la canción Sueño Irreal, que cada uno se lo puede llevar a su terreno, pero Joan Luis Barragán, que ha sido el inductor de este nuevo disco en solitario, pues se le da su propio tinte. Y ya sabéis, él, aparte de ingenioso guitarrista solitario, también conocido por sus bazas como músico en La Guardia y contando con un montón de gente en este último trabajo publicado, Barra Libre, que es como ha llamado, con canciones donde hay espacio para el recuerdo, para las cosas históricas y también para el, bueno, yo creo que la apertura musical, sin duda, llevándoselo a terrenos bastante, bastante abiertos. Y este tema que escuchábamos, pues uno de los que a mí más me gusta, por esa contundencia que tiene con las guitarras, aunque no es el único. Y esto que tienes de fondo es J. Daisy Band, aquel disco que se editó en 1999, se reeditará en septiembre de este año De nuevo, es un trabajo que cuenta con un montón de invitados, lo tituló Showtime y fue grabado en el Chesterfield Café. Bueno, pues J. Tacy con gente como Carlos Segarra, Álvaro Urquijo, Juanma del Olmo, Javier Andreu, Oñaco Goñi, entre otros, vuelve de nuevo a la actualidad con un concierto inflamable. Ya que nada, nada, nada, nada, nada me puede fallar a mí. Ahora te has ido, me dejas roto y vacío. Solo la casa del último adiós. Tú eres la lluvia, la única lluvia. Mojas mi vida, cálida y fría. Y ahora no pares, no pares, no pares, no pares. Sigue el camino. Así por favor, que salga el sol. El disco se reeditará pues con más complementos sin duda en formato de vinilo y lo harán además acompañando un CD con 13 canciones donde se incluirán dos bonus track no incluidos en aquella historia que publicó entonces Desobediencia Records en CD y que contaba pues con el sonido que has degustado ahora mismo. Y con una base alucinante de vientos, que aparte de todas las colaboraciones y músicos de base que estaban ahí con J. Tacy, pues hacían todavía engrandecer mucho más lo que allí ocurrió. Seguro que muchos se están acordando de lo que estoy diciendo y están diciendo, hostias, cómo molaría recuperar todo esto además en un vinilo y con complementos mejorados. Bueno, pues tenía pensado editarse antes, pero dadas las circunstancias que... por la que está pasando todo el mundo, incluido la industria musical, los que están en un lado y los que están en el otro, pues hacen que se cambien ciertas formas, ¿no? Ya planificadas a la hora de editar o de, en fin, presentar discos. Y de ese Showtime de hace un montón de años, de año 1999, nos vamos a algo más reciente, aunque sí que no ha pasado tanto tiempo. Otro de los conciertos gloriosos que yo en este caso he recuperado para ver en DVD. Durante los días que estoy aquí en casa, cada noche que ocurre, yo me pongo un VHS o un DVD, me pongo algo en formato de directo para no perder la esencia de todo lo que venía haciendo en mi diario cuando estoy fuera de casa. Por aquí, las baldosas, ni el grés, ni nada de lo que tengo puesto en el alicatado me ha visto pasar tanto tiempo durante de continuo. Es lo que tiene, bueno, pues convivir un poquito más con uno mismo entre las paredes en las que uno duerme, y aunque hay veces que ya cuando sale el sol. Entonces, Rock Candy Phone Party es una historia que se hizo en 2000, principio de 2000, una cosa así. Puedo decir directamente las fechas concretas de cuando salió el primer disco de Rock Candy Phone Party, esa maravillosa historia formada por Tal Bergman, bueno, fantasioso batería, uno de los músicos más abiertos también, que igual trata el soul, que el jazz, que otras historias. Ron DeJesus en la guitarra, Mike Merritt en el bajo y Joe Bonamassa en la guitarra, que ya sabéis que está en todos los lados. El primer disco que editaron fue en 2013, We One Group, es como se llamó, y luego pues justo al año siguiente hicieron varios conciertos en el Club Iridium de Los Ángeles, y allí, de Nueva York, perdón, y allí grabaron de las mejores tomas esto que se llamó Light at the Iridium. Yo lo recuperaba estos días con canciones como esta para ver la inercia que tienen musicazos compartiendo el club durante varias noches. Esto se llama Work, uno de los cortes que aquí se incluye, que yo en estos días, pues seguro que como está haciendo mucha gente, para no perder ese ritmo, seguimos disfrutando de la música que nos dejaron los artistas y que ahora pues podemos de una manera más cercana sentirla, sin mucha gente que nos aturda y nos impida estar fuera de casa. We'll be right back. El concierto es realmente alucinante. Aparte de los músicos que os he mencionado, también se encontraba Renato Neto en los teclados y como partes de percusión añadidas a todo aquello que inventa tal Bergman en la batería, estaba Daniel Sadounik, que hay veces que iban a la par como si fueran dos baterías. Es un concierto totalmente recomendable. Imagino que en alguna ocasión podréis adquirirlo en estos momentos estando desde casa, porque esto ya sabéis que se alarga, y si no, bueno, pues pedirlo por internet, seguramente que os lo hacen llegar para poder tenerlo de una manera desosegada y verlo. Rock Candy Foam Party precisamente es uno de los proyectos en el que anda metido Joe Bonamassa, quizás uno de los de las historias desconocidas más habituales a ver de sus prolíficos lanzamientos de discos en solitario o en Black Country Communion o esas historias que hizo con Beth Hart también, pero él no para, él está continuamente maquinando, y de hecho lo último, si pues se puede decir siempre lo último, el punto de aparte que ahora mismo nos lleva a una de las nuevas ediciones proyecto, es esto llamado The Slit Isis con Z, The Slit en vez de con S con Z, Isis. Y es una banda que han hecho Joe Bonamassa en la guitarra, Anton Fick en la batería, Michael Rudess en el bajo, Rizzy Winans en los teclados, que es quien participa también de los álbumes de Joe Bonamassa en solitario, aparte de en otras historias, John Jogerson en las guitarras y saxofón, Lee Turbun en la trompeta, Pauli Cerra en el saxofón. Y luego hay más miembros también participando con la armónica y coros y demás. Y esta historia esto que estás escuchando, que se edita en estos días a través de un sello que habitualmente nos tiene encandilados con sus cosas dedicadas al soul, al jazz y al hard rock, ¿por qué no? Se llama Provoke el sello. Ace of Space puede sonar a Motorhead, claro, pero bueno, es lo que ellos han hecho bajo este tema Slit Isis. We'll be right back. Bueno, es lo más actualizado que podemos decir de alguno de los miembros que forman parte de esta historia. Alternativa a otros proyectos que van tratando. Rizzy Winans, por ejemplo, que está aquí tocando el teclado, hace poco, el año pasado, editó un disco en solitario, donde se rodeaba de un montón de amigos, por eso lo llamó Rizzy Winans and Friends, y lo tituló Sweet Release. Un tipo con un bagaje extraordinario, también de hace muchos años, y que no había sacado nada en solitario. En esta ocasión esperó para poder rodearse de un montón de amigos. También está ahí Joe Bonamassa, o Kenny Windshipper, por ejemplo, para grabar temas como este llamado Crossfire, un tema que de alguna manera tributa a alguien con quien compartió, sin duda, Stevie Ray Vaughan, que lo grabó originalmente, ya que él también, Rizzy Winans, estuvo inmerso en aquella historia Double Trouble de Stevie Ray Vaughan, aparte de Captain Beyond. Bueno, vamos a escuchar el comienzo de aquel disco, lo recordamos a propósito de esto que hemos oído ahora del lanzamiento de Provoke, de Slit Isis, y esto ya es en solitario, Rizzy Winans, apartado de todo esto y al mismo tiempo incluido en todo, porque como os digo, es el teclista habitual con el que cuenta Joe Bonamassa para sus grabaciones. Esto es Crossfire, Rizzy Winans and Friends con Kenny Windshipper. We'll be right back. Bueno, Rizzy Winans and Friends Sweet Release, con un montón más de gente en este disco que se lanzó pues ahora más o menos ahora mismo hace un año, en el que también se encontraban entre otros Warren Haynes. Rizzy Winans formó parte del núcleo inicial de Allman Brothers Band, así que seguro que no ha dejado de rodearse de cualquiera que haya supuesto algo en su carrera musical, en su vida, en realidad. Y precisamente, hablando de Warren Haynes, vamos a escuchar a Robert Moore y el último disco que se ha editado, grabado en el histórico Capitol Theatre de Nueva York. Se editó a mediados más o menos del año pasado también, bajo el nombre Free on the Music, y así es como suena. Jesus on the cross. I made you. verdad que un sitio histórico para ver a una banda histórica, por lo menos Warren Haynes así imagino que desearía que esto se recogiera en aquel lugar ante 1800 personas aproximadamente. Aparece una foto en el interior de este trabajo en donde se ve el teatro Capitol en Porchester, en Nueva York, pues de una manera completamente llena. Esto en un futuro, pues ya sabéis que veremos a la gente, pero de una manera más espaciada. El caso es que podamos ver a los músicos en directo en los lugares, en las salas, en los recintos, en los teatros. Y se hizo el 27 y 28 de abril de 2018, contando con 9 cámaras para el rodaje y la grabación de lo que también se publicaría en formato de DVD, así como de doble CD, y que es una buena opción también para recuperar durante estos días. Estaba acordándome de cuando vi a la banda, que es muy habitual de que se vaya a los terrenos de las Jam Session en sus conciertos en vivo, en un año que no recuerdo ahora mismo en Azkena, pero que sí que no sé si sería el 2012 posiblemente. Allí estaban también Triggerfinger, una banda belga que en directo era la primera vez que los vimos, que los conocimos, y eran como un torbellino de sensaciones. Vamos a escuchar el disco Colossus que los Triggerfinger grabaron con algunos de los temas que estaban incluidos dentro de aquella historia. Yeah. Bueno, los conciertos de esta banda es una barbaridad. Alguien me decía, en Hellfest creo que fue, que estaban programados un año atrás, hace algunos años, no recuerdo ahora mismo, y me decía que quién eran, mirando el programa, porque ya sabéis que en los festivales coinciden muchas cosas. Aquí en Azkenan, aquella vez que yo los vi, sí, también no sé si coincidía con alguien, pero bueno. Y es más fácil en los festivales más grandes, con 5 o 6 escenarios funcionando casi al mismo tiempo, que entonces a una banda desconocida pues la pases por alto. Me decía, ¿quién son estos, Raúl? ¿Los conoces? Porque coincide con no sé quién. Y le dije, mira, si vienen a verlos, pasan cerca de tu ciudad, paga directamente, sin importar la música que hagan. Te van a sorprender. Y entonces dije, joder, pues entonces me voy a descubrirlos. Y no le conté más. Luego me lo conté al día siguiente y me dijo, joder, qué manera más bárbara de ponerse a tocar en directo y de sorprender, porque tiene unos performances que son alucinantes. Y solamente son 3 y parece que eso sea una pisonadora en directo. Aparte por las movidas que se montan en directo, que, bueno, iba a decir capitanea, no, aquí capitanean todos, la verdad, aunque uno cante y los otros toquen, o uno cante y toque, mientras los demás revientan el escenario, es un flash de banda, Trigger Finger, una banda, como digo, de Bélgica, y que lleva funcionando desde el año 1998, así que ya sabes, no te los pierdas si tienes ocasión. Y el guitarrista de esta banda llamada Tribulation, bueno, Jonathan Hulten, vamos a poner primero a Jonathan Hulten, luego si queréis escuchamos lo de Tribulation, tiene nuevo disco que ha llamado Cantos de otro lugar, Chants from the Another Place, y este es el adelanto de este sinuoso, lo digo por la forma tan oscura que tiene de subirse a tocar con su banda oficial Tribulation. Los vimos con Ghost a Tribulation la última vez, si no recuerdo mal, en el Palacio de los Deportes, aquí en el Within, y esto es uno de los cortes que incluye, se llama Next Big Day. El propio Jonathan en solitario tiene 2 discos publicados con anterioridad, y esto es una historia que se lo lleva por términos más delicados. Waiting for the next big day. Out of peace I've lost my way. In search of all things to blame. My soul did not keep up with time. It's as if waking up to suddenly understand. After all, things never went as planned. And youth is bound to rot away. The waiting of the next big day. Waiting for the next big day. Waiting to be blown away. Waiting for the time to bend. Waiting for the first of ends. But there's a place that can only be found. Well, I want to, but nothing is bound. A glade below the green and tall, appearing but before those who fall. A still chaos dark and eerie yet serene, revealing the sacred in between. Found, but in the times of rain, when there is nothing to retain. Whoa, waiting for the next big day. Waiting to be blown away. Waiting for the time to bend. Waiting for the first of ends. Waiting for the next big day. Waiting to be blown away. for the time to pay. Waiting for the first of it. Waiting for the next big day. Ahora entenderéis por qué decía que se lo lleva a unos términos musicales más delicados, porque el disco además se edita a través de K-Scott y lleva una orientación más progresiva. Esta historia de Jonathan Hultén, guitarra principal de esa banda sueca llamada Tribulation. Él es natural de Estocolmo, aunque la sede de Tribulation está en otro lugar de Suecia, y ahí también comparte guitarra, labores de guitarra con Adam Zars, encargado este de la guitarra rítmica. Y Jonathan Hultén, pues lo ves en directo con Tribulation, tocando de una manera oscura. Sus conciertos le gusta que tengan poca iluminación, para que ellos se sientan como entre las sombras, vibrando con esas entre esas melodías que van desde lo psicodélico a lo extremo incluso, y que como digo, hace no mucho tuvimos ocasión de ver una vez más por aquí en España. Esto es Tribulation, Here Be Dragons. We'll be right back. Jonathan Hultén, siempre desafiante cada vez que aborda un solo de guitarra dentro de Tribulation. Y nos vamos a ir hablando de, y escuchando a grandes guitarristas con Quique Caamaño, con esa historia llamada AXA, que gestiona junto a ese vocalista Jacob Poulsen, aunque ya sabéis que el disco, los discos, los trabajos que publica siempre tienen sus piezas instrumentales que te hacen sentir la misma vibración con la que seguramente han sido compuestas. Esto se encuentra dentro de ese trabajo llamado Disclosure of Technology, y esto fue Mr. Virus, chicos. Hasta el próximo día. Te despide Raúl García. Ya sabéis, ser buenos o malos, pero ser. Hasta pronto.